Ahora, en Radionauta. Condición extraña. Condición extraños. Espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Buenas noches, bienvenidos a todos a esto que es Condición Extraños por Radionauta FM 106.3 MHz y más 106.3 MHz que nunca, porque hemos vuelto a la estratosfera, así que es bueno que lo sepan, así que sintonicen el 106.3 y obviamente aquellos que viven más lejos del alcance del transmisor de la radio se sientan delante de la compu y ponen www.radionautafm.wordpress.com y ahí se cuelgan acá hasta la medianoche escuchando este impiadoso y, por qué no, mal pensado programa de radio llamado Condición Extraños. Le quiero dar las muy buenas noches al señor Igor Sparti, que está del otro lado del vidrio, está charlando largo y tendido con nosotros mientras ya descorcha un tinto, lo cual lo hace mucho más bienvenido que hace un ratito. Y del otro lado también el vidrio también está el señor de la gorra, nada más y nada menos que Matu Operator, que hoy va a tener que laburar, sabe cómo, va a tener que hablar. Mr. Toro, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy es cosita de varones, Condición Extraña. La señorita Covino ha rodado una vez más. Está grande ya, ¿qué va a hacer? Cuando uno es joven, se puede entregar a los excesos dignamente y sobrevivir. Ya es una señora grande, le cuesta, lo ven los huesos. Igual cuando llegue me va a matar a trompadas, pero tengo que decirlo ahora que aprovecho, que no tengo enemigos moros en la costa. Eso está grande. Le duelen las cosas, se pagan, los vicios se pagan, queridos amigos, en el cuerpo. Y bueno, la señorita Covino está pagando tributo a todos los excesos cometidos el fin de semana y los años anteriores de su vida, porque no venga, viene de arrastre la cosa, no es que de golpe en un fin de semana se quebró, no, viene sumando años y años de descontroles y bueno, cada tanto tiene que entrar a boxes, chapa y pintura, algo, como para que acomodarla un poco. Pero bueno, tenemos vía de comunicación 451-6917, el teléfono de la radio, que está ubicada en la calle 60 entre 10 y 11, más específicamente en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, donde mientras Matu parece que se hubiera electrocutado recién, no sé qué le agarró, pegó un respingo, diría alguno. Pero bueno, son cosas que pasan. La tecnología a veces juega esas malas pasadas y te da un 220 así, de toque. Los aparatos viejos. Claro, viste, la consola es peligrosa a veces. Juega malas pasadas. Bueno, vamos a tener, entre otras cosas, aparte de la visita del señor Sparti, que es nuestro invitado del día de la fecha y nos va a enseñar cómo seducir chicas con comida, bebida y buenas canciones. Porque él es un experto. Es un bon vivant. Si uno lo ve ahí, no, el tipo sabe. Yo lo dejo en sus manos. O sea, yo me quiero levantar una mina, lo llamo Sparti. Directamente. Y le digo, bueno, Igor, trabajame este tema. ¿Qué tengo que darle de comer? Le pasas con ella el teléfono. Claro. Directamente. A mí me gustó, de una. Yo me levanto. Claro, déjame a mí, que hago el trabajo sucio. Es una especie de sireno de Bergerac. Una cosa que él hace todo el trabajo sucio y de vez en cuando tiene que llevarse los beneficios, si no, no vale. ¿Sí? Bueno, también vamos a estarle festejando el cumpleaños número 90 a Don Ramón. Ramón Valdés, ese ídolo de nuestras niñeces, que en realidad creo que mientras acá todavía siguen dando el chavo, el tipo se murió como hace 200 millones de años. Se murió un 9 de agosto del 88 y todavía hoy se sigue dando el chavo. Así que le vamos a estar festejando su cumpleaños número 90. Algunos dicen que murió huyendo de la bruja del 71, pero son malas lenguas, como siempre. Bueno, también vamos a empezar una sección que, como todas las secciones de Condición Extraños, arrancan un día y no prometen ningún tipo de continuidad, porque nosotros somos colgados, convengamos. No somos un monumento al orden ni a la producción. Y ayer, buscando material, entre otras cosas, para el programa de radio, descubrimos la historia de una canción y dijimos, ah, mira, vamos a traer a este muchacho, Al Stewart, un cantante de folk inglés que después hizo muy careta. O sea, el loco andaba por lo progresivo. Su banda de apoyo incluía a señores como Wakeman y toda esa gente que tocaba muy bien. Pero el tipo la pegó con un tema que nada que ver. Y de ahí en más dijo, este es la beta. Igual nunca la volvió a pegar. Y aunque ahora cumple creo que 68 años, el tipo se convirtió junto a Donovan en uno de los dos cantantes folk de Irlanda más conocidos. Y no es folk a lo Dylan, sino un folk más yacero, si se puede decir. Vamos a estar escuchando algo, la historia de la canción, que se llama El Año del Gato. Vas a uno saber por qué, porque también, según el horóscopo vietnamita, es el año del conejo. Pero bueno, vamos a estar recorriendo la historia de Al Stewart. Pero un día como hoy, de hace muchos, muchísimos años, y para dar apertura musical a este programa, y le vamos a entrar al vino que ha traído el señor Sparty, así como para calentar la garganta. Un 2 de septiembre del año 1976 se lanza el álbum Dirty Deeds Done Dirt Cheap de los australianos, ingleses, escoceses, AC/DC, porque hay un paisano de cada pueblo ahí. Una amalgama. Una amalgama en ese exacto. Grupo. Lo único que, o sea, ninguno es un genio tocando, ninguno, pero tiene la sección rítmica más zarpada de la tierra y la rompen en vivo y esas cosas. Y si no mueves las patitas con AC/DC porque sos cuadripléjico, sos sordo o estás muerto. No hay alternativa. Bueno, este álbum en realidad fue el tercero de la banda cuando se editó en Australia, pero después en el mundo lo editaron por allá por 1981, cuando Bon Scott había pegado el viaje para el otro lado y había que lucrar hasta que apareciera el disco nuevo, que fue ni más ni menos que Back in Black. Bueno, este disco fue el tercer disco australiano de AC/DC y en algunos países fue el segundo, no todos, de lanzamiento internacional. Sí, en Europa, pero fue editado, por ejemplo, en abril del 81 en Estados Unidos, que es donde se come bien. O sea, ahí vendés un par de millones de discos y salvás para toda la cosecha. Bueno, dicen las malas lenguas que alrededor ha vendido de 6 millones de copias a lo largo y a lo ancho del mundo desde que se editó hasta acá. Lo cual a los hermanos Young y asociados le debe haber derivado unos cuantos morlacos. El que no cobró nada es Bon Scott, que cantó todos los temas y ya no estaba para cobrarlos. Bueno, obviamente el tema que se destaca es Jailbreak, Fuga a la Prisión, que después hicieron otro kiosquito sacando un EP con 4 temas y dijeron Jailbreak 74, sí. Cuando hubo que otra vez recauchutar al muerto, como siempre. There's Gonna Be Some Rocking, un clásico en vivo de la década del 70 de ellos. Y bueno, obviamente Dirty Deeds Done Dirt Cheap, que lo siguen rockeando hasta el día de la fecha, ¿no? No puede faltar en ningún recital de AC/DC. También, un 2 de septiembre, pero del año 1989, un poquito más para acá, se lanza el álbum de Motley Crue llamado Dr. Feelgood. Que Dr. Feelgood es un eufemismo para decir heroína, ¿no? No es casual que le diga al doctor sentirse bien. Bueno, es el quinto álbum de Motley Crue. Este disco fue el que le abrió el kiosquito a Bob Rock para grabar el álbum negro de Metallica, por ejemplo. Porque la batería sonaba tan de puta madre que Lars Ulrich dijo, che, yo creo que mis baterías suenan así. Se puso celoso el gordo petizo y dijo, yo creo que suenan así. Y ahí se fueron a meter con Bob Rock y sacaron el álbum negro. Después aprendieron a cantar, a hacer hits y llenarse de plata, ¿no? Bueno, llegó al puesto número 1 del ranking, obviamente. Considerado por la mayoría de los críticos, esa gente que se llama crítico, que habría que pegarles a todos, tirarlos en una bolsa así, y darle contra la pared. Dicen que es el mejor disco de la carrera de Motley Crue, y es el primer disco que lanzaron después de su primera rehabilitación, lo cual es importante. Claro. 8 discos después. Claro. Se arrancaron y se les calentó el pico, tuvieron fa. Dijo, bueno, una 8 años de disco después, como 10 años después, vamos a sacar un disco limpio. Irónicamente le pusieron Dr. Feelgood. Dice, en una búsqueda de la sobriedad, y luego de alcanzar una completa rehabilitación que fue desbaratada durante la gira de presentación de ese disco, obviamente. Se fue toda la mierda. Bueno, hay un par de temas, como por ejemplo Kickstart My Heart, que es que todo el mundo piensa que es una canción para minitas, pero no, habla de algo que le patee el corazón. Y no, ¿viste cuando estás pasado de frula? Y, ¿vieron, por ejemplo, Pulp Fiction cuando... cuando le da la inyección de... La inyección de adrenalina al bobo. Bueno, eso es una patada al corazón. Ni más ni menos. Muy bien. La canción de esta, Dr. Feelgood, estuvo en el puesto número 41. Esto me encanta. Las estadísticas son casi patéticas, pero hay gente que le encanta. Los rankings. Claro. Puesto número 41 entre las 100 mejores canciones de rock de los 80, según VH1. Bueno, si los hace felices a ellos... Es su problema. Nosotros vamos a abrir musicalmente Condición Extraños con, entonces, Dirty Deeds, Dunder Chip de AC/DC y Dr. Feelgood de Motley Crue. Mientras le damos la bienvenida como corresponde al señor Sparty, ahora nos paramos, salimos del aire, nos pasamos para el otro lado y le damos al vino hasta que corresponda. Yeah.

vida se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa. Si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos: el suicidio o condiciones extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. Seguimos en Condición Extraños por el 106.3 MHz Radionauta FM y también aquellos que están más allá del alcance del transmisor de la radio radionautafm.wordpress.com. Y queremos, en este caso, agasajar a un ídolo de la niñez de muchos, entre los cuales nos incluimos todos, porque ¿quién no vio alguna vez el Chavo? ¿Quién no vio el Chapulín Colorado? Y ese tipo de cosas. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de don Ramón Valdés Castillo, ¿sí? Un día como hoy, pero del año 1923 nació don Ramón, con lo cual, si estuviera vivo, cumpliría nada más ni nada menos que 90 años. La cosa es que don Ramón Valdés Castillo nació en la Ciudad de México un 2 de septiembre de 1923 y la quedó un 9 de agosto de 1988 también en la Ciudad de México. Fue un actor humorista mexicano, como pueden suponer. El origen de la carrera se remonta a la época de oro del cine mexicano, que viene a ser como la época de oro del cine argentino, o sea, 1940 por ahí. Al lado de los hermanos Germán Valdés, este debe haber sido el más volado de todos, Tintán Manuel el Loco Valdés, nombre de boxeador más que de actor. Sí, sí, absolutamente. Y Antonio Valdés Castillo. O sea, eran como los cuatro chiflados, digamos, mexicanos. Se hizo famoso por sus actuaciones en la serie televisiva El Chavo del Ocho, ni más ni menos, interpretando al rol de Don Ramón. No te doy otra nomás porque... Justamente ese señor, ¿sí? Además de también participar en series como El Chapulín Colorado y Chespirito en forma esporádica. Sus padres fueron Rafael Valdés Gómez, que era conocido por ser fumador. Fumador. O sea, fumar, no, pero cantidades, claro, mogólicas. Cuando porque... Bueno, y don Ramón también era fumador empedernido. De hecho, murió de cáncer del estómago, porque no sé si se los comía los puchos, no sé qué cuerno hacía. Lo licuaba. Claro, o sea, fumaba un toque, tuvo cáncer de estómago y después le hizo metástasis a la columna vertebral, con lo cual lo hizo pelota, ¿no? Y agente de aduana era el papá de don Ramón. De ahí le quedó el trauma de la renta y todas esas cosas. Y bueno, y de Guadalupe Castillo, que era una modesta ama de casa, dice la biografía de don Ramón. Así. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre. Y así, Ramón era conocido como Moncho. Como no podía ser otro, Monchito. Claro, Monchito. Con permisito dijo Monchito. Esa frase histórica de don Ramón. Cuando Ramón tenía 2 años, la familia migró a Ciudad Juárez, en Chihuahua. De ahí viene chihuahueño. Siempre jodías, chihuahueño, señor. Chihuahueño, señor. Donde sus hermanos Germán Valdés y Tintán el Manuel el Loco y Antonio Ratón. Bueno, tengo los oídos perfectamente destapados. Ah, mamadera. Bueno, Antonio Ratón, porque Antonio era el otro hermano, alias el Ratón, era como el Ratón Ayala, digamos. No sé lo que pasó, yo tampoco. Tiene la misma cara de desconcierto que yo. Se entregaron al arte de la actuación, entre otras cosas. Se entregaron a otros vicios también, pero bueno, entre todos ellos el arte de la actuación. Valdés actuó en más de 50 películas, al lado de su hermano Tintán, el loco Manuel, Pedro Infante y también Cantinflas, otro ídolo de, mexicano del humor, ¿no? Ese que tenía bigote correntino. Sí. Que mi vieja era fanática de Cantinflas, así que imagínese de la época que estamos hablando. Mi abuela, mirá. Claro. Mi vieja tenía 83 años cuando murió, así que imagínense. Empiecen a sacar cuenta. Los años 40 y 50 representaron la época de oro del cine mexicano, un periodo de esplendor en el cine de ese país y que, sin embargo, no benefició mucho a Valdés, a este Valdés. A Tintán el Loco sí, pero a Ramoncito no. Además de las incursiones en el cine, siempre se ganó la vida como haciendo changas, porque no hay hambre, no hay pan duro, dijo don Ramón. Irónicamente, al igual a que su famoso personaje posterior, que sería justamente Don Ramón. Bueno, Don Ramón, huelga decir que es el papá de la Chilindrina, el que nunca pagaba la renta al señor Barriga, el que era acosado miserablemente por la bruja del 71, que era cacheteado por doña Florinda, la ligaba siempre por molestar a su hijo Kiko. Irónicamente, cuando para que se hagan una idea de lo viejo que es esto, cuando nosotros lo veíamos en los 80s, eso, y todavía lo siguen dando, de hecho, la serie El Chavo del 8 es de principios de los 70s. Ni más ni menos, para que se hagan una idea. Don Ramón, o sea, Ramón Valdés dejó de trabajar con Chespirito en 1977 y acá desembarcó como 1984. Carlos Villagrán, que hacía de Kiko, dejó a Chespirito en el año 1978. La que siempre rompía las pelotas era Florinda Mesa, que Chespirito se la comía. Sí, pero casados. Sí, sí, sí, hasta ahora casi. Pero el hecho concreto es que la mina tenía mucho poder y en realidad Ramón Valdés al único que le quería obedecer era Chespirito, porque era el que lo había llevado a la fama. Y no se bancaba mucho las órdenes de Florinda Mesa. Entonces, eso determinó que primero se fuera Ramón, después se fue Kiko y obviamente el proyecto Chavo del 8 se desintegró rápidamente. Después volvió a actuar junto en un programa que se llamaba Chespirito, donde empezó a ser personaje de ladrón. El Peterete y todos esos. Peterete se llamaba. Terrible. Pero bueno, con el Chompiras y todos esos, el Cuajinais y todos esos personajes dignos de nuestro mayor reconocimiento, porque son de los pocos exponentes del humor latino que me hicieron cagar de risa a todos. Mal, mal. Mal, mal. Yo lo sigo mirando hoy. Sí. Lo sigo mirando, o sea, es inevitable que uno en algún momento se clave un Chavo del 8, invariablemente, con sus tortas de jamón, su hambre eterno y ese tipo de cosas. Absolutamente. Bueno. Hay gente que hace música y se le ocurrió hacer un tributo a Don Ramón. Vamos a escuchar lo que ellos mismos definen como el mejor tributo a Don Ramón. Y se llaman así, el mejor tributo a Don Ramón. Y suena a partir de este momento en condiciones extrañas, mientras el señor Sparty ya se saca la campera, se empieza a desnudar, se saca la gorra. Porque ahora termina este tema y entra. Y nos va a enseñar un poco eso, lo que es vivir bien. Pero nunca pegó. bárbaro. ¿Sabe? Es que venía a preguntarle a ver si no subió este perrito. Ay, sí, llevo 2 horas buscándolo. Ay, ¿y dónde lo encontró? Hasta afuera. ¿Fuera de la vecindad? Hasta la banqueta. ¿Muy lejos? Hasta la esquina. Ay, don Ramón, es usted adorable. Hasta mañana. Grandes enigmas de la humanidad. ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? Condición extraños. ...451-69-17 Radionauta FM 106.3. Muy bien, seguimos en Condición Extraños por Radio Nauta 106.3 y ha llegado el momento tan esperado por miles de personas que se agolpan detrás de los parlantes para escuchar la voz de este señor, el señor Igor Sparti. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo más de miles, diría millones. Me encanta eso, porque él sabe de su poder de convocatoria, por eso lo tenemos acá. Y es el, así. El gusto es tuyo, Damián. Absolutamente, siempre. Es un placer personal. Descaradamente personal. No. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Así, ¿qué se ha traído entre manos? Aparte de esa botella de delicioso vino tinto. Cuando tenía las manos en los bolsillos. Mejor ni te tenía entre ping-pong de bolsillo. No, buenas noches. Audio escuchas, buenas noches Damián, buenas noches a todos. La propuesta para hoy era invitar a una chica a comer, ¿verdad? Sí, señor. En primera cita. Claro. Primera base. No es lo mismo, exactamente. No es lo mismo después de 4 o 5 veces, un año, 20 años, que la primera vez. No, exactamente. Más cuando uno viene con expectativas. Por supuesto. O sea, porque. Y más que después de la cuarta vez ya está una hamburguesa en el patirolo y a la mierda. Exacto. Claro, total, ya fue pasada por las armas y ya probó el bocado más fuerte, digamos. Es así de simple. Qué poeta vos, ¿eh? Sí, sí. Ya probó el bocado más fuerte. Es así. La vida es una ironía a veces. Pero bueno, vamos a ser educaditos hoy. Sí, dale. Educadito, pelo cortito. Claro, recién bañado, sí. Perfumado, entalcado, siempre entalcado. Llave, pañuelo y documentos, me decía mi vieja. Sí, esa señora madre siempre. Sí. Eso parece ser el rosario de todas las madres, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero la idea era esa, que me comentabas vos cómo era la cuestión de, bueno, invitás a una chica. Pero porque yo no sé. Reconozco acá públicamente que no sé. Y no, aparte hace 50 años que estás con la misma piba. O claro, sea, que la primera cita acá. Claro, eso está como medio borroso el tema. Muy borroso. Bueno, digamos. Ese sería un lindo tema para otro programa. Exactamente. ¿Qué es cocinarle en la 45ª claro, 50 cita? Claro. Sí. Unos fideos con manteca. Claro. A lo sumo le picás un perejil encima. Claro, como para. Creo que me estoy riendo muy fuerte y está saturando, ¿puede ser? No. No sé, bueno. Es lo que está fuera de control hasta del operador mismo. Bueno, Damiancito, bichito mío de luz. Bueno, creo que acabo de arruinar 20 años de concubinato. Pero bueno, todos tenemos un lado oscuro. Bueno, dígame. Vamos a empezar con algo que sea que nos introduzca en el tema. Sí, algo pragmático. Yo quiero ser pragmático, exacto. Algo concreto. Usted que es amante de esa cosa que es la cocina, el buen vino, el buen vivir. Sí, sí, todos los tipos que tienen ese tipo de características, las cuales yo no tengo, Claramente. Claro, esa claramente. Es observable a miles de kilómetros. Tienen un tip secreto. Así que quiero que usted me tire una aposta así. No, bueno, pará. Vamos a ordenarnos. O sea, secreto, no, la verdad es que no tengo. No simplemente tiene. Una punta. Tengo una guía, una pequeña guía. Que yo creo que, como todo, lo primero, lo más importante es lo que no se debe hacer. Me encantó. Porque esas, ahí yo las hago todas esas. Lo que, claro, sí. Tenés una colección de cosas que no se deben hacer. Tengo una colección de no. Sí. Sobre todo en una primera cita, que esa era la propuesta. La propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que no debemos hacer. Igual, a ver. Fundamentalmente yo creo que para una primera cita lo mejor no es juntarse a comer. No. Lo mejor es... Cuénteme, a ver. Y tomar algo. Soy ignorante. Tomar algo, vamos a tomar algo. Vos no sabés, por ejemplo, si tu pareja, no sé, si conseguí una reserva en un restaurante hindú y la piba por ahí es alérgica al curry, ¿me entendés? Entonces vos le das de comer y... Y se te muere ahí en el claro, o se te le infla la cara, que vos decís, claro, no, yo claro, no te conocí. Ves el futuro por un momento, decís, oh, así, como, sí, así claro. Va a ser, así como tenga 50 me tengo que o matar. O la llevas a comer a un restaurante hindú o que te muestre la foto de la suegra y claro. Ya ves por dónde viene la mano. Exacto, a ver si es alérgica o no. No, pero por ejemplo, cosas que no debemos hacer... Nunca. No, sí, nunca. Bueno, y bueno, pará, vamos de a poco. No me confundas, Damián. No lo confundo. No, por ejemplo, primera cita, pizza. No. No tal, lo hagamos. Tal como sospeché. Es muy rica la pizza, convengamos. Sí, y barata. Claro. Y barata. Que a nosotros nos viene bien. Pero ¿qué pasa? Te estás comiendo una con una persona que no conoces, estás comiendo una porción de mozzarella. De mozzarella. En báchica, doble cargada, ¿me entendés? Chorreando la mozzarella por ahí, ¿viste? Totalmente antiestético. Claro, es difícil, a uno lo pone incómodo, claro. ¿Viste? El oreganito entre las teclas, por ejemplo. Eso, un punto que íbamos a tocar después, pero bueno, me lo estás adelantando y es cierto, ¿viste? Que le empezás a hacer gestos como de tener. Claro. Tenés algo acá, tenés algo acá. Sí, es un orégano. Claro. Ahora, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Se dice o no se dice? Claro, que a uno le pasen. Bueno, ahora, si vos ves que la chica tiene un orégano atragantado así en una encía, bueno, ¿cómo le decís? ¿Cómo hacés? Yo he pasado noches completas con mujeres con un cacho de lechuga en el canino superior derecho y no le decís nada. Y al otro día se despierta la piba y se ve al espejo y te dice. ¿Sos boludo? ¿Por qué no me avisaste? ¿Pasaste toda la noche? ¿Viste? Bueno, por eso, entonces, a ver. Empezar a evitar ese tipo de cosas, ¿no? Incidentes, o sea, claro. Pizza de mozzarella, no, chico. No. Pizza no, listo. Pizza no, sobre todo si. Esas son cosas, ¿viste? Como si vos decís. Te la encontraste la piba. Y decís, bueno, vamos a comer algo, está bien, ahí va. Pero ahora, la invitás a tu casa y le haces una pizza de mozzarella y estás al horno. Con papas fritas, así mal. With potatoes. Exactamente, with potatoes. Así, tranquilamente. Igual, a ver, esto es un punto que lo vamos a hablar más adelante, pero que todo lo que yo digo en su opuesto también sirve, ¿me entendés? Porque... Claro, es interesante. Es como el yin y el yang. Porque vos decís, en una primera cita, agarrás, la llevas a la piba a tu casa, amasás las pizzas, la piba te ve amasando la pizza, y después nos enchastramos todo, chicos. Nos enchastramos con las... Con la salsa. Por eso, ¿no? Bueno, pero vamos, que sí, por la mozzarella, embadurnarme en mozzarella, que no hay problema. Pero, bueno, por eso igual es como en toda la vida. Las cosas son de una manera, están mal, y de la manera... Y de la misma manera están bien. Exactamente. Gracias, Damián. Es loco eso. Sí, es loco. A ver, otra cosa, por ejemplo, siguiendo con las cosas que con las cosas que no debemos hacer. Guiso de porotos y lentejas en la primera cita, no, chico. ¿Garbanzo? Tampoco. Y... No sé cómo es tu estado gastrointestinal, pero yo te recomendaría que no. O sea, nada pesado, nada de soja, chicos, nada de soja. Los vegetarianos, nada de soja en la primera cita porque es altamente inflamable. Explosiva por naturaleza. O a ver, no comamos pesado, no comamos pesado en la primera cita. Y por eso vuelvo a lo del principio, que en lo posible no comer en la primera cita. Ir a tomar algo, a un bar. O, en su diferencia, dos boludeces para picar, una tapita, una cosita ahí, y alguna bebida rica. Ajá. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué bebida rica? ¿Verdad? Y, a ver, un clásico, vamos a decir un clásico, un Campari con naranja. Es garpa. Garpa como loco, ¿no? Tiene un color hermoso, tiene un buen sabor. Claro, porque tiene su lado estético la cosa. Se ve lindo. Todo, todo tiene su lado estético. O sea, y es lo más importante. Bueno, no es lo más. Claro. No. Ahora, si uno es fulero como yo, por ejemplo. Un Campari. Bueno, como yo. Claro, un Campari lo levanta. No, bueno, milagros, milagros. Hay que ir a rezar a la iglesia. Claro. Por eso. Yo decía, bueno, me compro un Campari zafo, pero no, claro, parece que no. Invito a Claudia Schiffer a casa, le hago un Campari y está todo bien. No, tampoco es así. No, exacto. Pero bueno, ese es un punto también de que es que si vos sos un zapato cocinando, no. Sí. No te quieras hacer artista. Al menos en la primera cita. No lo quieras hacer porque no va a ocurrir. Hay que ser humilde. Sí, bueno. Te tomás un traguito, un Campari, o la invitas a comer a otro lugar. Ahora, ¿cómo? Por ejemplo, para picar, por ejemplo, tenés maní con cáscara, por ejemplo. Eso no, se nota que sos un romántico, claro, hijo de puta. Por ejemplo, tenés maní para picar. Claro, ¿qué maní, chisitos, claro, papitas, no, eso, chisito, no. No, chicos, chisitos. No. Dígale no al chisito en una... Te deja olor a pata en las manos. Sí, es... por eso. No. O sea, hagamos todo bien lo que... O sea, no hagamos lo que dice Damián. Ahora explico mi seguidilla de fracaso. No, pero por ejemplo, a ver, no lo había pensado eso, pero por ejemplo, cita ideal. No, la primera cita igual nunca es ideal. Siempre es una porquería. A ver, convengamos. Claro, bueno, pero ese es un buen punto como para decir, hagamos más ameno una primera cita. Entonces no comamos. Muy bien. Sí, claro. No sabe cocinar, no cocines en la primera cita. No cocines, invítale a otra cosa. No sé, a hacer parapente. Claro, ¿para qué mostrar un flanco débil innecesariamente? Claro. Exactamente, o sea, exactamente. Pero bueno, vamos a poner el caso en que queremos cocinar algo. Claro. Queremos hacer algo. O sea, pues digamos, ponerle que la minita dijo: mira, a mí me encantan los tipos que cocinan. Exacta, ahí está. Ahí estás contra la espada y la pared. Entonces, vamos al señor Igor. Muy buen punto. Ahora, tenemos varios puntos sobre esto mismo. A ver, aclare. Primero, lo mejor es, le vas a preparar un plato, sí. Hacelo antes. Porque la primera vez es muy probable que te salga como el culo. Es la realidad. Hay que entrenar. Eso, sí, pero y además que eso es una regla que hay en la cocina, que es que se puede trasladar a la vida inclusive. Uh-huh. Cuando vos haces un plato por primera vez, una receta por primera vez, lo mejor que te puede pasar es que te salga mal. O sea, no, puede haber miles de cosas peores todavía. No, claro, no, pero vos haces un primer plato por primera vez mal y de última podés saber qué es lo que falló. Ajá. ¿Se entiende? Sí, señor. Ahora, te sale perfecto el primer plato por primera vez y te sale de pedo, vamos a decir la verdad. Seamos honestos. Seamos honestos, totalmente. Sí, después te va a pedir que lo repitas. Claro, y, sí. Ahí va a estar. Sí. No, pero vamos al morenito, mejor le decís. Claro. Negociando rápidamente. Bueno, yo preparé dos presupuestos, podemos decir, como para la primera vez. Hay uno que es un presupuesto... No elevado, no podemos decir elevado, pero bueno, ¿qué no es elevado hoy día? O sea, vas al supermercado y compras una coca con un kilo de pan y son 80 mangos, o sea, a ver. Quedás. Pero es una cosa sencilla, de fácil preparación y que podés quedar muy bien. Bueno, vamos a dejarla picando, perfecto. Para que la gente sufra. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos hablando de esto, de presupuesto alto, presupuesto bajo, pero igual todos los caminos conducen a Roma, ¿no? ¿Cómo es esto? Pick up your microphones. Pick up your microphones. Yo,

con el apoyo financiero de la Comisión Europea. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Condición Extraña, espacio cultural alternativo. Muy bien, seguimos en Condición Extraña hasta la medianoche por Radio Nauta FM 106.3. Siempre me encanta decir eso de voz de locutor, que no me sale jamás, pero no importa. Te sale bien. Sí. Bueno, tenemos que hacer una confesión. Sí, le queríamos ir a Marcial. ¿Marcela Fabiana? A Marcela Fabiana, está despedida. Exacto. Exacto, sin anestesia. Mientras nosotros seguimos cocinando acá delicadeces maravillosas y tomando rico vino, tenemos que informarle que nuestra socia, que ya no es más nuestra socia. La perdimos. O sea, no se puede faltar. Acá. ¿Viste? A rey puesto, a rey muerto, a rey puesto. ¿Viste cómo es? Sí, sí. Es así. Y bueno, y la verdad que con Igor nos estamos divirtiendo mucho y la verdad que, bueno, Marcela, lo siento, seguirás en el otro programa. Pero ahí tenía que, el operador tenía que poner un ruido de... Claro, cerruchada de piso. Muy bien, habíamos quedado que teníamos dos menús. Sí. ¿Cómo es? ¿Menú? ¿Menuses? ¿Menúes? Pues tampoco nos van a quedar como una bestia, más allá de... No importa, menús. Menús. Bueno, muy tenemos menús. Dos alternativas, sí. Plan A y plan B, para cómo seducir a una señorita... entregándonos al arte culinario. Bien, correcto. Vamos a empezar por... tal vez la propuesta que yo traje, que requiere un billetín un poquito más, es la más sencilla y con la que mejor podés quedar. Si uno quiere ganar, hay que invertir, viejo. Es así. Sí, sí, sí, pero mínimo tampoco, porque no estamos diciendo fortuna. Pero, por ejemplo... un salmoncito. Ajá. Salmón. Es algo liviano. O sea, cumple con todos los requerimientos. ¿Así? Para una primera cita. O sea, ¿salmón en rodajas, por ejemplo? Sí, en... o sí. En filet. ¿Cómo lo No, sugiere? Claro. Ahora me hiciste... me hiciste dudar. Sí, dudar. No, pero la penca, ahí está. Es la penca de salmón cortado en... dos o tres pedazos. A ver, por ejemplo, vamos a hablar de números. Aclárenme. Hablamos de números. ¿Qué es una penca, primero? Penca es un trozo de algo. Eso suena raro, yo lo entiendo, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, la penca de acelga. ¿Qué es la penca de acelga? El cabito de la acelga. Es el cabo, exactamente. La penca de salmón es el lomo puesto. Ajá. Cortado lateralmente... no me estás haciendo trabajar. O sea, no a lo largo, sino transversalmente. Claro, exactamente. Muy bien. Pero vamos a esto. Un salmón. Claro, decimos salmón. Salmón, culo roto, caro. No, no sé qué. No es tan caro. Claro, a ver, un kilo de salmón vale alrededor de 100 pesos. Sí. Estamos hablando, ¿verdad? No te vas a comer un kilo de salmón. No, pero también hablamos, un kilo de lomo vale 80 pesos o 70. Claro. Entonces, estamos hablando 20 pesos más. Estamos hablando de que un filet para una persona de 250 gramos vale 25 pesos. No estamos hablando de una locura. Claro. Aparte estamos, ¿verdad?, invirtiendo en sexo. Claro. O sea que hay que invertir. La ecuación da garfa. Perfecto. Da perfecto. Claro, no es lo mismo un bife de lomo que un cacho de salmón. Exactamente. Pero no es lo mismo en muchos aspectos. Es más sexy el salmón. Es más sexy, es más sorprendente porque la mina dice... opa, este cocina salmón. Claro, involucra un nivel de sofisticación que el cacho de lomo no da. Y tiene que ver con el esfuerzo también. El muy loco bien. Se esforzó. Exacto. Tiene el detalle. Muchos pro, muchos muy pro, bien. Cantidades de pro. Anote, amigo, o sea, salmón. A ver, una contra del salmón es el precio. Ok, tampoco es excesivo. Está por eso. O sea, son 30 pesos por porción, vamos a estamos poner. Estamos hablando de algo racional completamente. Exactamente, no te estábamos diciendo $5,000 por. Nadie lo haría. Claro, no son dátiles de Antioquía lo que estamos pidiendo. No, exactamente. Y bueno, incluso. Bueno. Podría ser. Incluso podría ser. Bueno, pero un salmón es muy sencillo de cocinar, chicos. Ajá. Es. Cuénteme, me encanta. Plancha. Sí. Plancha. Un poquito de oliva y un poquito de manteca, las dos cosas juntas. El filé de salmón puesto del lado de la piel, uh-huh, que se dore, se dora bien, bien dorado. 4 minutos del otro lado y ya está. Hay un secreto que para ver si está el salmón, uh-huh, que es, primero se cocina del lado de la piel, como todo tipo de carne, todo tipo de asado, todo se sabe que primero se cocina del lado de la piel. Uh-huh. Está bien dorado, lo damos vuelta. Lo volvemos a dar vuelta, uh-huh, y lo pinchamos con un escarbadiente o con el clásico pincho de la brochette. Sí, señor. Cuando empieza a salir un líquido blanco, uh-huh, eso ya está. Listo, ahí está el secreto. Eso ya está. ¿Con qué lo acompañamos? Apa. ¿Con qué lo acompañamos? Yo recomiendo. A ver, cuénteme qué recomiendo. Por un lado, la ensalada es difícil por el temita que contábamos antes de que. Claro. Empiezan las señas de tenés una lechuguita en el, claro, diente, se te quedó. Ah, pero hay algo con la lechuguita ahí. Sí, eso es un secreto, pero que lo vamos a contar un poquito más adelante. El secreto de la lechuga es fuerte. ¿En qué horario estamos? Sí, ya pasó. Estamos en horario, sí, protección, sí, menor, sí, 5 minutos pasamos. Yo recomiendo, uh-huh, purecito, un puré de papa, sí, tomatitos cherry, albahaca y mucha manteca. Con el salmón y sos un campeón. Gardel le pide lo que sos un campeón, pero dígame la verdad, o sea, sí, sí. Lo decorás con unas ramitas de albahaca ahí arriba, puesta. Ahora, linda. Puré común y silvestre. Sí, el puré hay 2 o 3 secretos para hacer un gran encantó. Puré. A ver, me encantó. Primero se arranca la papa con cáscara de agua fría, o sea, agua fría, papa con cáscara y a hervir. Más o menos que sean del mismo tamaño, así se cocinan todos más parecido. O menos parecido. Ahora, no importa, si vos hacés el puré que vos hacés siempre, no importa, no hay problema. Pero lo mezclas con bastante manteca, ajá, bastante manteca, hojas de albahaca y tomates cherry con un filé de salmón al lado, sos un campeón. Claro, ya tenés una adentro. Ya tenés la mitad adentro. Aparte, cumple con todos los requisitos. Es livianito, ¿me entendés? No es algo pesado. Quedás como un rey. Ahora, por ejemplo, la estética del plato, digamos, ¿cómo se presenta ese plato? O sea, vos tenés las cosas así, ¿cómo las distribuís, digamos, bueno, en el plato? A ver, mira, yo te voy a contar. Un puré se emplata muy bien. Hay una cosa que se llama quenel en la cocina. Que es, a ver cómo se, es, lo, a ver, se lo podemos explicar a los radio oyentes. Esto puede ser con cualquier tipo de material cremoso, ¿no? Uh-huh. Claro, no me están viendo, pero yo lo estoy haciendo en la seña. Pero en una cuchara agarrás el puré. Sí. Con otra se lo sacás al puré. ¿Se entiende? O sea, con se lo sacás a la cuchara. Sí. A la otra cuchara anterior. Ah, sí. Se lo volvés a quitar con la cuchara anterior. Uh-huh. Y eso van quedando como unas almendras de puré. Adquieren como la forma de las sí, dos cucharas. Sí. Entonces pones tres quenel con el salmoncito al lado. Igual un salmón se vende por sí solo. Eso no tiene problema. En un punto, si vos querés agarrar, tirale el puré arriba del plato y arriba le pones el salmón y queda bárbaro. Una rodajita de limón y a la bosta. Y ya está. O sea, la albahaca fresca, sí. Albahaca fresca, claro. Siempre un verde, siempre un rojito ahí al costado. Pero eso igual es como. Yo creo que todos pueden mostrar el artista por dentro que tienen con un plato de comida. Eso es así, o sea, como. También dejarse llevar por decir, bueno. Esto a mí me gustaría comerlo, o sea, que el plato vos digas, oh, puta. Claro, que sea incitante. O sea, exactamente, mirá, exactamente. Da para comerlo. Así que dijimos, salmón, puré de papas, tomate cherry, albahaca. Cosas sencillas estamos hablando, ¿no? Sí, sí, obviamente. O sea, no estamos hablando de nada ultra sofisticado. No, para nada. Para mí con eso la rompes. Bien. O sea, con que la piba llegue a tu casa, le servís un Campari. Y otro punto muy importante, Damián, que hoy cuéntamelo. Estábamos hablando, era que la piba te vea cocinando. Uh-huh. Si la piba te ve cocinando, eso garpa. Absolutamente. Eso garpa mucho. Siempre la casa ordenada. Sí. La casa medianamente ordenada. Claro, tampoco que no parezca que no vive nadie. No. Porque eso no se la cree nadie. Y que, claro, no. Y que. No, y sobre todo tratar de que la piba no se dé cuenta de que sos vos. O de que es uno, ¿no? Claro. Pero eso es lindo también. Pero que la piba te vea cocinando, eso es algo muy bueno. Garpa. Claro, porque, aparte porque ve el futuro. O sea, mira, este tipo, yo vivo con este tipo, mira, el tipo me cocina y esto, me cocina esto rico. Por más que después se dé cuenta que le cocinaste esa vez solamente porque era la primera cita. Se venía el apocalipsis zombie. Claro, pero está una que está todo el pescado bendito, eso está. Pero más allá de eso, de que sea una vez, hay una cosa que es que cocinarle a alguien y a una sola. Yo soy cocinero y cocino en el Moura, vayan a comer cuando quieran, que van a comer bien. Cocino con mucho amor, pero cocinarle para una persona en concreto es más especial todavía. Es una demostración de amor muy grande, y una demostración de que inclusive es más si sos un desastre cocinando, ¿me entendés? Claro. Si sos un desastre cocinando, aclaráselo a la piba y decirle, pero mira, me esforcé por vos. Claro. Hay un mérito especial ahí, un plus. Hay un triple mérito ahí. Triple mérito, sin lugar a dudas. Bueno, que te vean cocinando para mí es algo. Ahora, para que te vean cocinando, practicalo, vuelvo claro. A lo anterior, practicalo antes, porque la piba ve que vos estás cocinando con una cocina con 85 sartenes sucias. Un bajón. Antiestético. Hay una pincha como para cocinar, digamos. O sea, tenés que tener un delantal en tu casa. Sí, sí. A ver, ¿qué tipo de delantal? O sea, ¿qué tipo? ¿Qué colores? No sé, uno. Importa. Pero te pones un delantal y yo la pido y dice, ah, bueno, pero este tiene un delantal, entonces. Claro, cocina. Manopla, saca la cosa del horno. No, eso es para cagones. Agarralo, que mate un poquito. Claro. Curtite. Y llorás. Todo lo que quieras. Claro. O sea, la piba te ve agarrando la sartén con la mano y dice, uy, mirá qué loco, el pibe está. Como si nada. Sí, no me duele. Te vas a llevar un rato al baño. Son cosas que suman. Fuera es la cuota de sacrificio. Sí, sacrificio. Señor. El pibe este se quema por mí. Claro. ¿Sí? O sea, no tenés chances de perder. Claro, no perdés. No quedan chances de perder. Ahora, bien. A lo que. Sí, teníamos un plan B. Sí, el plan B. El plan B es un plan que rompe un poco con lo primero que yo decía de que no podías comer. Hay determinados platos que no podés comer. Ajá. El plato que yo voy a recomendar ahora no es el más recomendable de todos, pero tiene un tipo. Tiene otro. Cosas buenas que superan a las malas. Tacos, por ejemplo. Ajá. Hacer unos taquitos. Más barato, no mucho más barato. No. En un punto queda un poco mal, como la pizza, porque vos comés un taco y se te chorrea. Claro. Se te chorrea un poco ahí. Que en un punto puede ser un poco sexy eso. Sí. Porque te limpio acá. Claro. Una cosa lleva a la otra. Sí. A ver, ¿lo puedo limpiar? Bueno. Pero en un punto no hay tanta diferencia de precio. Uh-huh. Porque lo que hagas te va a salir 150 mangos, 200 mangos, eso va a ocurrir, es así. Pero tiene una cuestión, el taco tiene una cuestión lúdica que para mí es muy importante. Garpa. Es muy importante. En la cuestión de que yo ahora les voy a pasar un dato de cómo hacer unos tacos criollos, digamos, no sí. Vamos. Pero la cuestión de que tenés 4 o 5 rellenos ahí adelante, yo elijo este, vos elegís aquel, a ver, este me gusta, probá del mío, ¿me entendés? Entonces, un taco fácil. Comprar hay unas tortillas que venden ahora en los supermercados que no son de maíz como los tacos verdaderos, pero no importa, o sea, a esta altura, a ver. Estamos en crisis, muchachos. No, sí, claro, pero que no vaya. Claro, vos invitás a una piba a comer y te vas a decir, ah, no, pero estos tacos no son de maíz. No te va a decir eso nunca. No. No, claro. Entonces, es comprar esas tortillitas que se llaman rapiditas, las rapiditas o algo así. Comprás un pollito, lo cortás en lonjitas, lo metés con ajo, perejil, una cebollita, ahí salteado, una salsa de soja, listo, tenés un relleno. Vamos a poner que la piba es vegetariana, que ese es un buen punto, no lo había pensado. Pero imagínate si la piba es vegetariana y vos le preparás un salmón. Claro, claro, ahí se pudre la momia. Claro. Bueno, tener preparado un plan B, unas vegetales salteados. Garpan siempre vegetales salteados. Algo de palta. Sí, una palta. Lo que pasa es que la palta no tenés todo el año, ¿viste? No, no. Sale caro. Sí, unos vegetales salteados. Berenjena, zucchini y morrón. Lo cortamos en tiritas, exactamente. Eso se llama juliana. Sí, señor. Claro. Lo cortás en juliana. Lo volvés a cortar y lo cortás en cubitos, que se llama, ahí se convierte en concassé, ¿verdad? Salteadito, con un pedacito de cortás eso, lo salteás un poco y arriba, dentro del taco, con un quesito rico, un Finlandia, ahí arriba. Dibujás con eso, te digo. Olvídate. Eso es un buen dato, que yo no lo pensé. Es si la piba es vegetariana. Claro. Ese es un plan C, digamos. Sí, ahí le decís, bueno, no puedo el martes. Claro. Claro. No, igual, bueno. No puedo el martes. Chicos, yo les voy a decir una cosa. Sí, un secreto. Si la piba es vegetariana, busquen otra. No, vos decís que no le gusta. No, y a mí no, la verdad que vos decís que no le gusta comer carne. Es marcar carne por popa. Pero a lo que yo iba, bueno, esos taquitos se arman. Tres rellenos. Uno de vegetales, uno de pollo y uno de carne. Carne, por ejemplo, podemos hacer cuadrada. Sí, señor. Muy barata la cuadrada. Hacemos un caldito, lo hervimos muchas horas, que se ponga bien tierno, lo desmenuzás con las manos, condimentado con lo que más le guste, chico. Ají molido, un poquito de ají molido, pimentón, limón, siempre limón. Chicos, amalo. Limón para la cocina, siempre, siempre, o sea, siempre garpa eso. Y ya está, y tiene un jueguito eso. Tiene el jueguito de, hey, yo picoteo de acá, vos picateas de acá, vos picateas de allá, y ahí se va armando, probás del mío, yo pruebo del tuyo. Se cruzan los bracitos. Sí, te chorrea un poquito de acá, se lo limpias. Pero es un dato. A tener en cuenta, absolutamente. En cuanto a los precios, tenés andan ahí. 30 pesos de diferencia entre uno y otro, no mucho más que eso. Y el dato que yo tenía para hoy, que yo creo que eso lo tenemos, Damián, lo tenemos que poner el truquito, claro, semanal. Exacto, el truquito resaltado. Semanal. Uh-huh. Hoy es lechuga. Tema lechuga. Mire usted. Sí. Tanto despotricar con que no, que los vegetales que se chorrean del diente, toda la bola. Ahora es el golpe de gracia. Sí. Podemos hacer dos cosas con la lechuga. A ver. Uno, involucrarlo en la comida. Y otro, a ver, la lechuga tiene un efecto. Estamos más de las 10 de la noche, ¿no? Sí. Ustedes son 11 y 20, perfecto. No se preocupen. Bueno, amplía y estimula el efecto de la eyaculación. ¿Esa? La lechuga. Una bomba, uno se convierte en una bomba. Acabo de tirar una bomba. Eso es cierto. No, no, pero esto está comprobado científicamente. Y personalmente. Empíricamente, sí, en la cancha. Pero vos te comés una... Bueno, yo además de la cocina me gusta mucho la pornografía. O sea, yo sigo la pornografía y me gusta. Y la estudio también en un punto. Me interesa, un estudioso del tema. Me interesa. Los actores, antes de actuar, comen una fuente de lechuga gigante. Ajá. Y eso hace que la eyaculación sea más como un fuego artificial. Claro, como un fuego y platillo. Sí, es claro. fuerte. Es gastronomía igual también, claro, chicos, no se preocupen. Es gastronomía. Pero aparte todos queremos llegar a lo mismo. Así y que están todos tomando nota. Claro. Yo lo veo. Ahora, ¿qué tipo de lechuga? La que sea. La que sea. Sí. El mismo efecto, sí. O sea, el mismo que sea francés, como sea. Bueno, no, eso es un lindo estudio, claro, para que los oyentes vean y recomienden. No, a mí la criolla me pega más. Pero antes de la primera cita, si saben que van a tener sexo, una buena ensalada de lechuga. Ojo. Claro. Ojo. Te hace quedar como un Rocco Siffredi. Claro. Genio y figura. Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, si no, involucrarlo en el plato también sería muy, muy importante. Ahora, por ejemplo, no, digamos que eso es un secreto a conservar, porque si uno está comiendo, por ejemplo, un salmón y está con un bol de plástico lleno de lechuga, claro, ahí, va a resultar sospechoso. ¿Qué haces comiendo ese bol? ¿Tanto te gusta la lechuga, hijo, claro, de puta? Claro, es mi debilidad. Cada uno tiene su adicción. Claro. Yo soy adicto, no, a la lechuga. O bueno, o podríamos cambiar todo lo que dijimos antes y la primera cita comer un balde de lechuga. Impresionante. Y que se vaya toda la mierda. Claro. Ahora, ¿cómo llegaste a ese conocimiento? Porque yo también soy un estudioso del tema. ¿Al de la lechuga? No, de la cocina, ya sé, porque vos tenés años de cocina. Vi y bueno, sí. No, la verdad que no sé. Uno llega a esa información absolutamente inútil. Y yo te podría decir que soy experto en información inútil, de ese tipo, sí, de cosas. Y olvídate, relacionada a la gastronomía. Por, claro, yo también soy un coleccionista de información inservible. No sirve para nada. Pero bueno, esto justamente. ¿Sirve para estos casos? Sí, sí. Hacer radio, sí, por ejemplo. No, pero yo me imagino un pibe, yo te lo juro, Damián. Mi sueño es que un día escriba, la semana que viene escribe un pibe y dice: mirá, yo le hice caso, hice un salmoncito. Me comí una ensalada de lechuga y ahora nos vamos a casar. Por ejemplo. Claro, terrible. Sería hermoso. Y yo le pido también a la gente que si tiene algún tipo de inquietud gastronómica, la consulte, obviamente. Por favor, o sea que acá estamos para servirles a ustedes. Exacto, la radio es servicio. Así que, es un servicio. Claro, exactamente. Así que ya saben, Condición Extraños, Radionauta 106.3. Preguntas al señor Goro Sparti. Así ponen directamente: yo quiero saber tal cosa, dos puntos, y le pregunto. No, pero aparte, ¿cómo se cocina tal cosa? ¿Cómo? Claro, o sea, digamos, ¿qué mejor? ¿Aceite de oliva, mezcla, girasol solo, maíz? ¿Con qué queda más rico tal cosa? ¿Una salsita? ¿Con qué queda más rica la lechuga? Claro, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Algo que potencie la lechuga. ¿Qué puedo hacer después de comer una buena ensalada? Vale. Acá ya me están diciendo: aguante la lechuga. Claro, sí, hay gente, sí, que está enloqueciendo. Sí, sí. Está volviendo, ahora, loca la gente ya. Prepárese el mercado central, porque mañana saquean los cajones de lechuga. Vale, claro, toda la desabastecimiento en La Plata de lechuga. Tapa de diario. Claro. Se van a comer hasta la escarola. Todo. Sí. No van a dejar nada. Claro, cualquier cosa parezca lechuga, radicheta debe ser lo mismo, tal vez. Bueno, claro, hay que ver. Hay que ver cómo pega. Hay que ver cuál es el efecto de la radicheta. Sí, claro. Aparte, ¿viste que bueno, está? Yo tengo un amigo, mirá, ver, mirá, contame, qué lindo dato te voy a tirar. Tengo un amigo un amigo cocinero que a mí me ha enseñado a cocinar mucho, de Tandil, Chescati, su apellido. Él empezó a cocinar en Casa Amarilla. ¿Conocen Casa Amarilla, donde concentra Boca en los veranos en Tandil? Sí. Bueno. Bianchi le pedía una ensaladita de radicheta. Mirá qué buen dato para comerse una buena ensalada de radicheta. A ver. Haceme la poneme la radicheta en agua con hielo, después escurrímela y servímela. Y yo lo hice después, y la radicheta bien fría de hielo tiene un gusto diferente a la ensalada de radicheta normal. ¡Apa! Qué lindo dato les estoy diciendo. Sí, sobre todo a la recién despedida Marcela Covino, que es fanática de la radicheta. Mirá. Así que bueno. Bueno, que ha sido despedida, pero se le llevó un consuelito, por lo menos. Y sí. pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿No pudiste probar, Marcela, la radicheta fresca? Bueno, ya está. Es así. Bueno, aparte, bueno, de todas estas maravillas culinarias y eróticas, el señor canta, tiene una banda, tiene algunos proyectos musicales. Bueno, ¿en qué anda todo ese rubro? Así como para ir cerrando. Tocamos el sábado en la segunda fiesta de Radio Pura Vida, fue espectacular, estuvo bárbaro, la verdad, muy bueno. La próxima fecha es acá el 20 de septiembre. Mismo, 20 de septiembre. A festejar la primavera con Claudio Pol. Eso es Qué mejor, qué más querés. Exacto, son sinónimos casi. Vamos a regalar lechuga. Exacto. Es más, va a estar la barra y un puesto de lechuga. Barra de lechuga. Barra, claro, exacto. Degustación de lechuga. Sí, a cargo del señor Gorsparti, obviamente. Por supuesto, sí, obvio. Pero la va a ser comete esta lechuga. eso va a ser el 20, el 22. Vamos a estar tocando en Tecnópolis. Perdón. Se van a Tecnópolis. Sí, ajá. Vamos a Tecnópolis. Y bueno, esa es la última fecha. Florencia está embarazada, así que estamos reorganizándonos, viendo qué es lo que va a ocurrir con nosotros. Uh-huh. Tenemos. Estamos haciendo la música para un cortometraje. Ah, mira. De Bogaglio. Bogaglio. No, Bogaglio no es. Me sale. Bergoglio. No, sí, claro, a mí también me sale. Bueno, estamos haciendo la música para un corto que va a estar muy bien. Y después, bueno, voilà, lo que sea de la vida. Bueno, así ha pasado el señor Igor Sparti, dándonos sus sabios consejos, su sabiduría, compartiendo su sabiduría. Nos ha dejado un secreto así rimbombante. Se van a acordar, no se van a acordar de nada. No, de la lechuga. De la lechuga se van a acordar todos. Todo por el amor de Dios. No, pero me gustaría que. Repercusiones. Sí, claro. No, claro, pero que si a alguien le sirve o que si alguien tiene alguna duda por alguna cuestión. Claro, o sea, aparte sugieran, no, por ejemplo, ¿qué quisieran saber, digamos, qué clase de conocimiento quieren que el señor Sparti les tire? Por ejemplo, hoy analizamos una primera cita, puede ser. Hay múltiples situaciones donde. Pero estuvo bastante bien, o sea, ¿fue bastante zarpado, aclarado o no? Muy bajado a la tierra, entendimos todo. Así que hacemos sin estridencias, así que no, por perfecto, supuesto. Mejor imposible. O sea que el que no entendió, viejo, es así. Mañana se me manda la fotocopiadora de acá a la vuelta. Acá tenemos el apunte. Tema uno, tema dos, claro, tema uno, tema tenemos dos. Tenemos el apunte y sale como piña. Ponemos a fin de año editamos el manual del buen seductor. Ahí nos llegamos de guita ahí también. ¿Vos? No lo digas al aire. No, que te llenes vos. No, lo hacemos vale. Juntos. No digas nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Damián. Gracias, un verdadero placer. No, en serio. Y bueno, nos estamos viendo en breve. Vamos a hacer un aplauso. Sí. Gracias, chicos. Gracias. Call me.

bien, mientras suena de fondo Time Passages, vamos a hablar de Al Stewart y su canción de mayor éxito, que es A Year of the Cat, que va a sonar después, El Año del Gato. Pero vamos a meternos un poco con la historia de esta canción y ese señor, también así, haciendo un repaso biográfico. Year of the Cat es una canción del cantante y compositor escocés Al Stewart. Fue lanzada como simple en julio de 1976 en el Reino Unido y en octubre de ese año en Estados Unidos. Al Stewart escribió gran parte de esta canción luego de ver un triste y deprimente espectáculo del comediante Tony Hancock en Bournemouth, Inglaterra, en el año 1966. Era el año donde el famoso comediante estaba sumergido en problemas de alcohol y sus shows eran un verdadero desastre. Chan, así, de una. A tal punto que, dado que nadie se reía de sus chistes y empezaba a insultar al público en señal de defensa, o simplemente empezaba a hablar de su vida y todos los problemas que tenía que sobrellevar cotidianamente, pobre hombre. Stewart dijo en una entrevista que Tony Hancock se paró en el escenario y dijo un día: "No quiero estar aquí". Esto está como el gato Gaudio. "Estoy totalmente decepcionado con mi vida, soy un perdedor total. Qué mal la estoy pasando". Exacto, justamente. "Aunque suene estúpido, no sé por qué acepté venir acá". Listo, al horno con papas. Luego de estas palabras, todos se rieron, ya que creían que era parte de un nuevo personaje que había inventado, pero en realidad no estaba mintiendo. "Me puse a mirarlo y me di cuenta que todo era real", dice Al Stewart. Luego de ese triste y deprimente espectáculo, el comediante Al Stewart escribió parte de la letra en honor a ese valiente actor que dejó su alma en el escenario y nadie le creyó. La canción fue titulada Foot on the Stage, o sea, pie en el escenario, y contenía una frase muy significativa en honor al famoso comediante inglés: "Your tears fall down like rain at the foot of the stage", o sea, algo así como: "Tus lágrimas caen como lluvia al pie del escenario". Pero en 1968 todo cambió para la historia de esta canción. Mientras hacía espectáculos en Sydney, una mezcla de pastillas para dormir y alcohol mataron a Hancock. O sea, ya no estuvo más en el lugar donde quería no estar. Al saber la lamentable noticia, Al Stewart cambió los planes y decidió no publicar esta canción, ya que no quería aprovecharse de la tragedia del humorista para vender su música. Un verdadero gesto de honestidad, deberíamos decir, porque cualquiera hubiera hecho mucho dinero con ello. Así que conservó la música y se dispuso a escribir una nueva letra para entregarle a su productor Alan Parsons antes que edite el disco que estaba grabando. Al final, Stewart no publicó esta canción y la dejó en carpeta para buscar una nueva idea para la letra, y así fue que un día, mirando la famosa película Casa Blanca, se le vino a la mente la idea principal de la letra de esta canción que le andaba buscando por ahí. La canción pasó a llamarse Year of the Cat, inspirado en una de las ideas de la astrología vietnamita. Según los expertos en la bola mágica, también se le conoce como el año del gato como el año del conejo, que es cada 12 años. Vaya a saber, entre gato y conejo. Dice que es un año sin estrés, muy relajado para vivir. El año en que fue escrita la canción, 1975, era justo el año del gato. Hasta ahí el título, ¿no? The Year of the Cat. Fue grabada en 1976 en los Abbey Road Studios de Londres bajo la producción de Alan Parsons. O sea, para aquellos que no saben quién es Alan Parsons, aparte de tener discos propios con Alan Parsons Project y Alan Parsons propiamente dicho, fue el productor ni nada más ni nada menos que de El Lado Oscuro de la Luna, por ejemplo, y de Let It Be, el último disco de los Beatles. Así que el tipo tiene unos pergaminos importantes ahí, ¿no? Quien también colaboró tocando el saxo en este tema. Fue coescrita por el compositor Peter Wood y la letra relata la historia de un turista que conoce y se enamora de una muchacha hippie que trabajaba en el mercado. O sea, cambió completamente la historia de la canción. Ambos pasaron una noche de pasión extrema, lo que tuvo como resultado que el turista perdiera el bus ese año de 1975. O sea, como era un año sin estrés y completamente descontracturado, al tipo le portó tres rabanitos perder el micro con tal de pegarse un flor de revolcón con la muchacha hippie que trabajaba en el mercado. Musicalmente, esta canción contiene largas secciones instrumentales que van dando, dura 6 minutos y medio la canción, les aviso, así que tiene para todo, y que le van dando forma y vida a la historia que cuenta la letra. Estas secciones incluyen un solo de violín, uno de guitarra acústica y eléctrica con una buena distorsión, el ya mencionado solo de saxo. Es una mezcla entre música folk con algo de jazz, lo cual es marca registrada en realidad de el señor Alan Parsons, que hizo una excelente mezcla desde la mesa de grabación. Se convirtió en el primer simple de Al Stewart en entrar en el top 10 de Estados Unidos, alcanzando el octavo puesto. Ahora usted dirá, querido amigo, ¿quién es Al Stewart? Es un cantautor escocés que nació un 5 de septiembre de 1945 en Glasgow. Sus inicios en la carrera musical los dio junto a The Sabres, un grupo de pop liderado por Tony Blackburn. A mediados de la década del 60 se traslada a Londres para actuar como cantante folk influenciado por Donovan y el sentido melódico de John Lennon en clubes como el Bungie's Folk Cellar o Le Cousins. En 1966 graba para Decca su simple debut, The Elf, que no obtuvo ningún tipo de repercusión musical. O sea, no dieron ni bola, pasó completamente desapercibido y bien pudo haber terminado como Hancock si no vendía un disquito en breve. El mal resultado de ventas provocó que Decca le cortara los víveres y llegó a CBS, el sello discográfico donde publicó su primer LP, Bedsitter Image, del año 1967, un trabajo en el que Al Stewart aposentaba sus materias poéticas y amorosas en base folk pop en un barroco marco lleno de orquestaciones. Así, después graba Love Chronicles, un disco menos florido, pero que profundizaba en la temática sentimental, alcanzando un relativo éxito a ambos lados del Atlántico, gracias al tema homónimo que incluía nada más ni nada menos que al señor Jimmy Page en guitarra. El tipo se codeaba, ¿no? Digamos, no era ningún boludo. Zero She Flies, de 1970, reiteró el gusto por los sonidos del folk rock con buenas melodías, mostrando también su lado intimista. Orange, de 1972, en colaboración con el tecladista Rick Wakeman y el guitarrista Brinsky Schwartz, fue el preludio de Past, Present and Future, de 1973, un ambicioso y irregular proyecto en el que Al Stewart iba analizando en sus canciones parte del siglo XX, en el cual había cabida para las predicciones de Nostradamus. Modern Times, de 1975, es una de las mejores obras, producida por Alan Parsons también, exhibía una tendencia más hacia el pop. El disco fue un gran éxito y su último trabajo para el sello CBS. Su disco más famoso y el que mayor fortuna comercial le dio fue, adivinen cuál, The Year of the Cat, de 1976, producido por Alan Parsons también, que incluía esta mítica composición de la que hablamos y por la que Al Stewart resulta más conocido. De todos los, digamos, de todos los temas que hizo en su larga vida, este es el más conocido. Tiene otros temas, por ejemplo, como Time Passages, que es el que está sonando de fondo, del año 1978, que fue otro espléndido disco con una sonoridad parecida al anterior y cosechó excelentes ventas. Así, el señor siguió grabando discos a lo largo y a lo ancho de su historia, y el último disco de estudio es de 2008, se llama Sparks of Ancient Lights, y en 2010 grabó Uncorked Live with Dave Nashmanoff, un disco en vivo en 2010. El señor este va a cumplir el 5 de septiembre algo así como 68 años, así que estamos ante una verdadera leyenda del folk escocés. Vamos a escuchar entonces The Year of the Cat, el señor, el tema que hizo que el señor Stewart esté comiendo en estos momentos salmón, puré, tomate cherry y lechuga y albahaca fresca. Don't bother asking for explanation. She was

Navegá radionautafm.wordpress.com. Muy bien, tramo final de Condición Extraños, programa número 20, si no me equivoco. Todavía tienen una oportunidad de comunicarse al grupo de Facebook, que es Condición Extraños de Radionauta 106.3, y o vía telefónica 451-6917. Nunca me acuerdo del maldito número de teléfono. Y justo en este momento quedaba lejos de mi vista. Pero bueno, son cosas que pasan. Realmente han levantado roncha la presencia del señor Igor Sparti acá en las instalaciones de la radio. O sea, hay gente que viene con plantas de lechuga y está parada en la puerta pidiendo explicaciones. Claro, pidiendo explicaciones. Claro. Bueno, tenemos un par de fechas para compartir. Aquellos amantes del metal pueden... Esto es muy, muy anticipado, les digo, así van juntando plata con tiempo. El 4 de octubre van a estar tocando Borax, Aveidon, AAA, Esquineros y una bocha de bandas más en el Centro Cultural Favero. A beneficio de los pueblos originarios, así que aquellos que quieran participar de esta movida pueden contactarse con Néstor en el celular 221-5446-888, o si no, van a Zenon y compran las entradas anticipadas, que serán 35 pesos, o en la puerta van a estar a 45, así que les recontra conviene ir. Después tenemos el sábado 5 de octubre, todo esto previo a la venida de Black Sabbath, ¿no? Y Megadeth a La Plata, o sea que las hordas metaleras van a estar dando vuelta por la ciudad. Ácido de Córdoba y AAA de Chubut van a estar tocando en el Centro Cultural El Fondo, que esto es en 35, entre 131 y 132, a beneficio de la gente del Chaco. Así que bueno, esto promete arrancar a las 12 del mediodía y termina a las 6 de la mañana. No quiero saber los vecinos del barrio. Decir que yo vivo a más... Es más, hubo una fecha que... Esto es como a 5 o 6 cuadras de mi casa y se escuchaba. Así que no quiero saber los vecinos, porque es un fondo en realidad. Así que imagínense. Pero bueno, aquellos amantes del metal ya tienen una fecha para el 4 y otra para el 5, sin contar la de Black Sabbath y Megadeth, que es la grosa posta, ¿no? Este jueves toca Cuco junto a Gran Cuervo y Elma de Brasil. Bandas poderosas, les digo así de una. No etiquetable bajo ningún punto de vista. Pueden salir desde la Gran Fight No More, desde un bolero hasta el tema más trash que pueden imaginarse. Así que bueno, estuvieron los chicos de Cuco hace una semana atrás en Condición Extraños, en la otra versión de Condición Extraños, y estuvimos escuchando las tres bandas. Así que bueno, esto es en Pura Vida, el primer turno del jueves, así que aquellos que quieran ruidos penetrantes en sus oídos, muy buena música y viajar sonoramente, el resto se encargan ustedes. Pueden ir a Pura Vida temprano, a las 9 de la noche ya va a estar sonando esas tres bandas. La banda brasilera, mamita. Leo, uno de los integrantes de Cuco, contaba que en Brasil hay toda una escena que está muy desarrollada en cuanto a lo que es música instrumental pesada. O sea, así como por ejemplo Guacho acá. Bueno, Brasil hay toda una escena. Que si bien no, obviamente nunca va a ser masiva, sí hay una escena y hay revistas y fanzines y todo, toda una movida y programas de radio que hacen esa movida. Así que Elma es por ahí uno de los representantes más grandes de toda esa movida. Así que bueno, aquellos que tengan la oportunidad de ir, yo voy a estar haciendo otro programa, todo esto es mío, con los señores de Dumovich. Y recomiendo que escuchen este jueves Todo Esto Es Mío por Radio Lumpen, porque está la famosa una vez al mes está la batalla de las bandas, un concurso de cultura general donde tres miembros de tres bandas distintas compiten por una botella de whisky, ¿sí? Haciendo preguntas, ¿no? O sea, tienen que saber sobre rock platense, sobre rock en general, sobre fútbol, sobre cultura general, historia. O sea, y el ganador se lleva una simpática botella de litro de el mejor whisky que puedan imaginar. Así que bueno, hay gente que quiere participar de nuevo porque ya ganó una vez y ya reventó el whisky. Pero bueno, no podemos invitarlos a todos todo el tiempo, a los mismos. Así que bueno, eso se abre la cancha para todo el mundo. Así que bueno, eso en cuanto a fechas estamos recién a mitad de semana, así que recién se van a la agenda se va recién armando. Usted tiene su ciclo de cine este sí, jueves. Este tiene jueves otra vez, no. Todavía no me tiene nada decidido. No, siempre el martes a la noche sacamos la información. Claro, el martes a las 7 de la tarde decimos, bueno, ¿qué pasamos? Bueno, sé que mañana después de las 7 de la tarde pueden meterse en Condiciones Extrañas Radio 106.3 y van a encontrar el flyer correspondiente al ciclo de cine que organizan la gente de En Eso Estamos. Así es, ¿sí? Sí, sí. Así que bueno, el señor Matu Operator, acá, y ex Rulo. El ex Rulo. Ex Rulo. Estuvo hasta hace una semanita, estaba ya con unos rulos interesantes, pero ahora. Otra vez se podó. Sí, ah, sí. Ya no quiere saber nada con ser el señor Rulo. No. Así que ahora será el señor ex Rulo. Para siempre. Bueno, hicimos esto en ausencia de la señorita Marcela Covino, que está cascoteada, pero está interviniendo vía cibernética, el señor Matu Operator, el señor Igor Esparti, con su verdadera lección. Sí, me encantó. Así que bueno, hizo el último orejón del tarro, como siempre. Amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vamos con un tema obviamente seleccionado por nuestro musicalizador estrella, el señor Matu Operator. ¿Qué nos deja? Hoy elegí un temita de Steven Wilson, la cabeza de Porcupine Tree, que sí, creo que mandé un temita hace un par de lunes. Tenía ganas de escuchar un tema así un poco violento. Así que elegí un tema del disco Insurgentes de 2009 que se llama Significant Other, que es bastante poderoso. Muy bien, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Los esperamos el lunes que viene en el aire del 106.3 MHz Radionauta FM. Y si aquellos devotos nos quieren seguir en la otra radio, bueno, www.radiolumben.com.ar el viernes a las 22 horas, que creo que tenemos invitados, pero no me acuerdo exactamente quién, pero bueno, ya se enterarán, porque acá la información cruza de un lado a otro y sí, los vamos a mantener al tanto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el lunes que viene. Such was a day on the child. audición extraños.